Y en un día que va a ser necesariamente agitado por las cosas que están pasando, como decimos desde el arranque, en la calle y en el palacio, vamos a poner un freno para hablar de otra cuestión, pero que tiene que ver, por supuesto, con la vida de las personas. Ariel Sucurro es el intendente de Saliqueló y le vamos a preguntar qué sabe de esta idea del gobierno nacional de que quiere cambiar supuestamente la traza del gasoducto Néstor Kirchner. Ariel, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Buenos días para vos y para toda la audiencia del programa. Bueno, te preguntamos en principio qué información concreta tenés de esto que fue lanzado en la semana como una posibilidad medianamente decidida por el gobierno nacional. ¿Qué sabés en concreto desde lo informativo y qué opinión tenés? Bueno, formalmente todavía y concretamente yo no tengo nada. Es información que salió por algunos medios de comunicación con que el gobierno nacional tenía la intención de cambiar la traza. La planta que tenemos acá en Saturno, que se llama la planta histórica, donde estaba el otro gasoducto y ahora se hizo el gasoducto Néstor Kirchner, aparentemente no iría al caño desde acá hasta San Jerónimo, al sur de Santa Fe, y se cambiaría desde, creo que es de Chacharramendi, para Córdoba, y desde Córdoba iría ahí a conectarse con San Jerónimo. Si esto es así, porque oficialmente, te reitero, no tenemos nada, bueno, está en el marco de todo lo que está haciendo el gobierno nacional, en líneas generales, contra las provincias y especialmente contra la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Para vos es una decisión bien política, para perjudicar, sí, claro, a Buenos Aires. Sí, claro, sí, sí. Nosotros ya tuvimos, por decirlo de alguna manera, un primer round, que fue lo de Bahía Blanca, cuando a los 6 días de haber asumido el nuevo intendente de la ciudad de Bahía Blanca, le sucedió una catástrofe, no sé si recordás. Sí, vos. claro, cuando arréglense ustedes que son fuertes, una cosa así, les dijo, claro, Milei. No, arréglense con lo que puedan, claro, con lo que tienen. Sí. Ese fue el mensaje cuando en el mismo día fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y puso a disposición todos los ministerios para ayudar a la comunidad, a la población del distrito que había sido castigado por una inclemencia climática que hizo un desastre. Ese fue el primer round, por decirlo de alguna manera. Después han sucedido el segundo, el tercero. Bueno, el otro fue con lo de la planta de Petronas, que también obviamente hubo una decisión que no tiene ningún fundamento técnico. Los fundamentos son políticos, ¿no? Y ahora, bueno, si esto es así, porque te reitero, no hay confirmación oficial por ahora que yo conozca. Está en ese esquema, ¿no? Donde, bueno, claramente hay una decisión contra las provincias en general, porque imagínate que ahora acaba de sacar una notificación, que ahí estamos todos los intendentes en estado de alarma con el tema de que no podemos cobrar los servicios públicos en las facturas de la luz, cosa que juega en contra de la situación económica financiera ya muy compleja y complicada que tenemos todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires y de todo el país, ¿no? Porque la situación económica, te doy como dato que acá en Saliqueló hay barrios que están llegando boletas de la luz con un valor de 200 a 400 mil pesos. Una casa normal, una familia normal, diga, sí, normal. Familia, todo. Claro, porque no tienen el servicio de gas, entonces tienen la cocina eléctrica, el termoeléctrico, claro, la calefacción eléctrica, y con este invierno crudo que ha venido, porque ha sido un invierno tremendo, hay facturas que están ahí entre los 200 y los 400, y 450 mil y 500 mil pesos, es una locura, porque es el salario de un trabajador, y facturas de gas que también van de 100, 150, 200 mil pesos, entonces... es un gobierno que está disociado de la realidad de las grandes mayorías, ¿no? Un gobierno nacional que está disociado de la realidad de las grandes mayorías. No sabe lo que está pasando en los sectores más humildes, no tiene registro, no se hace cargo, no tiene registro de lo que está pasando con la situación comercial, donde los comercios se les han reducido las ventas de un 30, un 40, hasta un 50%. No tiene registro de lo que está pasando en las instituciones intermedias, que históricamente han sido acompañada y ayudada del Estado, no tiene registro de lo que le está sucediendo al sector agropecuario, donde hay una pérdida de rentabilidad, porque, por ejemplo, te doy un dato. En el mes de noviembre, con el gobierno anterior, el gobierno nuestro, un productor vendía una tonelada de maíz y se compraba 300, 350 litros de combustible, de gasoil, para trabajar. Y hoy vende una tonelada de maíz y se compra 140, menos de la mitad. O sea que hay pérdida de rentabilidad en los sectores productivos, en las pymes de acá de Sariqueló, que tenemos pymes lácteas, aceiteras. También, no sé, te doy el dato de una, pagó el año pasado en el mismo periodo 4 millones de energía eléctrica y ahora le llegó una factura de 20 millones. Una aceitera que en enero pagó 1,5 millones de luz y el mes pasado le llegaron 15 millones de pesos. Es decir, esto es un desastre social, económico y productivo, donde, bueno, creo que la gente y la población va tomando vía la realidad, se va dando cuenta de cuáles son las políticas empleadas, a qué factores están beneficiando, a qué actores económicos. Así que no sería ilógico pensar que estén pensando en cambiar la trama del gasoducto. Bien, Ariel, bueno, eso lo iremos viendo y después podremos definir algo. Mientras tanto, por supuesto que hacíamos una lectura desde hoy temprano de la realidad, conociendo la realidad, ¿no? Es así, en cualquier oficina de laburo, en la calle, en la farmacia, en las pymes. Lo que te pregunto es, nosotros planteábamos hace un ratito que la jornada de hoy tiene algo de la posibilidad de que sea una jornada bisagra porque posiblemente más que nunca confronte la realidad de la calle con la del Palacio. ¿Cómo crees que va a derivar todo esto? Es una mirada política y entiendo que a futuro, pero bueno, también los dirigentes políticos tienen esa obligación de mirar un poco más allá de lo que está ocurriendo hoy. ¿Qué ves? No, yo veo que el sistema institucional político ha tenido una responsabilidad muy grande en plantear desde el primer momento las diferencias abismales que tenemos con la visión del país, porque acá hay dos proyectos de país totalmente diferentes. Un proyecto de país que es la entrega de todos nuestros recursos naturales, de nuestro sistema productivo, y abrirle a los fondos financieros de inversión global el territorio argentino, y otro proyecto, y en detrimento de todo el sistema productivo, de todo el entramado productivo argentino, o sea, de todo el empresariado nacional. Sea este urbano, sea este pyme, sea este industrial, agropecuario, ese es un proyecto, ¿no?, que es el proyecto que tiene el gobierno. Y el otro proyecto, que es el proyecto histórico nuestro, que es el de la producción, el del trabajo, el de que los recursos que tenemos en este país estén a disposición de nuestro pueblo, de nuestros empresarios, de nuestras familias, que tiene como bandera histórica la inclusión social, la justicia social, la educación pública, la salud pública. Bueno, son dos visiones totalmente diferentes. Yo creo que los dirigentes políticos de la oposición, del peronismo, han sido muy responsables en sus acciones para con el gobierno, movilizándose y marcando las diferencias cuando no hay que hacerlo, porque si no se construye aquello de que no lo dejan gobernar, ¿no? Y esto yo creo que no ha sucedido. El gobierno ha tenido todos los elementos y las herramientas, pero nosotros básicamente no vamos a dejar que se lleven puesto al pueblo, por ejemplo, con lo que está pasando con los jubilados o lo que está pasando con los medicamentos de los jubilados, ¿no es cierto? Ayer vino una jubilada del municipio con una boleta de gas y de luz que suman 330 mil pesos. Es más de lo que cobra de jubilación. Claro. Esta jubilada no va a poder alimentarse, no va a poder comprar los medicamentos que le sacaron. Entonces, yo creo que esto es una situación inviable para el 99% de la población argentina, que es la que se levanta todos los días a trabajar, a producir, a estudiar, a capacitarse, a formarse. Y bueno, creo que es algo que los dirigentes políticos lo estamos haciendo, como lo ha hecho el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el gobernador de La Pampa, todos los dirigentes políticos que yo conozco del peronismo de la provincia de Buenos Aires y de La Pampa también, porque nosotros estamos, vos sabés que convivimos, nosotros siempre decimos que somos de la región pampeana, ¿no? Sariqueló, yo estoy más cerca de Santa Rosa, la capital, que de La Plata. Claro. Y tenemos una forma de vivir y de convivir, que creo que a la gran mayoría este modelo económico nos lleva puesto, nos lleva literalmente puesto, ni hablar a los sectores más humildes, ¿no? Que no tienen manera, porque la primera medida que tomó el gobierno nacional fue devaluar, fue licuarle los salarios un 120% con las pérdidas que ya venían teniendo, ¿no? Porque hay que reconocer que en los últimos años había habido una pérdida que se inició con el gobierno de Mauricio Macri, se profundizó ahí, y el gobierno de Milei, bueno, obviamente que sabemos que vienen para eso, vienen a bajar los salarios, vienen a tener mano de obra barata, digo, son viejas recetas que ya las conocemos desde todos estos gobiernos neoliberales, liberales, que es anarcocapitalista, qué sé yo, es lo mismo. Es decir, es un gobierno para las grandes empresas multinacionales y muy poquitito de los actores de la economía argentina. La gran mayoría que estamos viendo, como son, te reitero, las pequeñas y medianas empresas, las industrias, las pymes, el sector agropecuario mismo, ¿no? Al que le prometieron que le iban a bajar las retenciones, y vos pensás que con nosotros tenían un gasoil de 340 pesos y hoy vale 1.100, el más barato, porque la mayor calidad vale 1.300 pesos. Es decir, esto, ¿cómo se puede sostener un sistema de esta manera? ¿Cómo se puede sostener? Bueno, yo creo que es importante lo que están haciendo la dirigencia política nuestra con mucha responsabilidad, conteniendo y ayudando y solidarizándose, porque es lo que está haciendo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, articulando, como articuló con el gobernador de La Pampa y otros más, extendiendo los lazos afectivos para decir, bueno, acá o nos ayudamos entre todos o no se salva nadie. Ariel Sucurro, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y un abrazo grande para todo el pueblo hermano de la provincia de La Pampa. Gracias de vuelta, le decimos al intendente de Salíquelo, Ariel Sucurro, que está en el centro de la escena por esta propuesta, por ahora informal, que tiene el gobierno de Milei de cambiar la traza del gasoducto Néstor Kirchner. ¿Para qué? Como venganza al pueblo bonaerense que reeligió a Axel Kicillof como gobernador. Le viene tirando dardazos por todos lados, primero colocando la planta de YPF en Río Negro, después haciéndolo laburar solo al pueblo bonaerense para responder al temporal en Bahía Blanca, y ahora con esta idea de sacar el gasoducto de Buenos Aires para mandarlo por otras provincias.